la cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Bienvenidos un lunes más a las 10:30 de la mañana, un poquito pasadas, porque ya sabéis que siempre vamos un poquito de tiempo, justitos de tiempo. Y hoy tenemos un programa especial, especial primero porque nuestro compañero Vicente Balbastre no puede estar con nosotros, pero seguramente nos estará escuchando, así que le aviso que luego le llamaremos para charlar un poquito con él porque se ve que está un poquito costipaite. Y por otra parte es un programa especial porque hoy, ya que no tenemos a Vicente, tenemos a todo un experto que nos hablará del mundo del motor. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Juan Navarre es mecánico y también está estudiando un ciclo superior. ¿De qué, exactamente? De automoción del automóvil y nada, a ver si acabamos y seguimos estudiando un poco. Muy bien. Bueno, pues con él vamos a empezar el tema del motor, que vamos a tratar muchas cosas y entre ellas, pues, la ITV, la Fórmula 1 y, bueno, truquillos y consejos para mantener en buenas condiciones vuestro vehículo. Bueno, Juan, coméntanos, para la ITV, ¿qué es lo principal que hay que revisar en un coche así para...? Hombre, lo principal así para un usuario que pueda hacer él, pues las luces, yo creo, limpias, cinturones y demás. Y luego ya lo ideal sería llevarlo a un taller autorizado y especializado para mirar la frenada, amortiguación y los elementos más seguros del vehículo. ¿Y qué es lo que más sueles reparar ahí en el taller? Lo que más, sobre todo, frenada y amortiguación. Frenada y amortiguación. Y luego el tema de los gases también, los contaminantes, que están bastante al día. Eso lo controlan mucho, ¿no? En la ITV sobre todo, sí. Bueno, y de las ITVs de Valencia, las mejores así para ir a revisar, ya, aparte del tiempo, en cuanto a mediciones y reglajes y todo esto. Hombre, mejores no hay, yo pienso que son todas iguales. Pasa que en cuanto a colas ya la cosa varía, que es lo que le interesa a la gente. O sea que nada, yo que sé, las más rápidas, digamos, y las que más fácil de pasar, que tienen un poquito más de consideración, suele ser la de Campanar y la de Vara de Cuart. No, yo la de Vara de Cuart sí que está, la de Campanar nunca está. Ahí cada uno ya que haga lo que quiera. Yo sí que tengo entendido que la de Campanar es la más técnica porque ya no utiliza medición de agujas, ¿no? Algo así. Sí, está un poquito más digitalizado todo, más modernizado. Más al y día. Eso supone que puedan detectar más fácilmente los errores. Y... Claro, lo que pasa es que tú tampoco sabes qué nivel de valoración tienen en cuanto a tu vehículo. Exacto. Muy bien. Aquí. ¿De qué quieres hablar ahora? No sé. Tú verás. Ah, no sé, pues por ejemplo, aceites. Tipos de aceite, depende del motor, supongo. Hombre, aceites sobre todo se diferencian en el diésel y gasolina. Sí. Para un gasolina sobre todo es mucho mejor un sintético, ya que los motores consumen un poquito de aceite, así que... Y para el diésel lo aguanta todo. Así que hay cada uno ya, marcas, colores, sabores, claro, como quiera. Yo tengo entendido que los refrigerantes son más... Suele ser más importante que el propio aceite. Sí, más importante, depende también en la estación del año en la que estés, el lugar también, porque depende del frío que haga, el calor, el motor padece más o menos. Y aquí también, gustos y colores, ¿no? Aquí gustos y colores también. Oye, ¿y lo del motor rotatorio, este famoso? No, hombre, eso es un... No se ha llegado a explotar del todo, se gasta en maquinaria sobre todo, pero porque, hombre, es bueno... Porque ofrece mucha potencia, muy bajas revoluciones. Lo que pasa es que no se ha sabido explotar en la automoción y también es muy caro. Muy caro. Pasa es que tiene un gran inconveniente, que es el consumo de aceite. Entonces eso en la automoción tampoco claro, es... no es rentable. Yo es que sí que tengo por aquí, y eso no te lo comenté ayer cuando hablamos, que cuando hablemos luego de Le Mans, precisamente, claro. No me acuerdo exactamente en qué año fue, no tengo la tabla aquí. No sé si fue en el 94 por ahí o... Sí, por ahí. Mazda ganó Le Mans con un motor rotatorio, sí. O sea, precisamente, que es curiosísimo, ¿no? Sí, motor rotatorio es exclusivo de los japoneses, ya sabéis, gasolina son lo mejorcito que hay. Bueno, y ahora, tirando a las pastillas de freno, ¿tambor o disco? ¿Qué es lo...? Disco, siempre disco. Siempre disco. Ya, porque al estar al aire libre, refrigera mucho mejor, yo que sé, tiene más bases de frenada y sí. Sí, hoy en día ya cualquier vehículo lleva disco en las cuatro ruedas. ¿Y el dichoso ruidito ese que chilla? ¿Eso por qué es? ¿Eso exactamente? Ese ruidito se debe sobre todo al cambio de temperatura. Al cambio de temperatura. Para que hay un truquillo ahí. ¿Ah, sí? Para que no se utiliza mucho, que se dice que perforando las pastillas y poniéndole grafito de lapicero, pues se va el ruido. Pero bueno, se va. Eso habrá que probarlo algún día. Hombre, yo la verdad es que es una curiosidad, porque yo estoy hasta las narices de que siempre que freno, pero es que da igual, que sea invierno o verano, siempre suena. Sí, sí, eso. Y es asqueroso, claro, suena, es que parece que no lleves pastillas realmente. Que... Sobre todo en los cambios de temperatura se nota muchísimo. ¿Y de ruedas? ¿Modelos y marcas así más mejores? Marcas. Eso ya está en el tema económico, es el que prima ahí. Sí. Pero luego ya una rueda que esté bastante bien es Hankook. Hankook. Que hoy en día está bastante, bastante bien económicamente y en cuanto a calidad, que al fin y al cabo es lo que importa. Y luego ya está las pioneras, que son Michelin, sí, Goodyear y esas cosas ya. Para que, claro, ahí prima el tema económico, como te he dicho. Y bueno, aparte de reparación de vehículos, también hacéis restauraciones. O sea, sí, que restaurasteis un Mini. ¿De qué año es exactamente el Mini? El año del 73. Del 73, y bueno. La restauración de arriba abajo. Desde la carrocería hasta arriba. Sí, bueno, sí. ¿No? Y luego un Corvette también, sí, hicimos, que estuvo expuesto en la feria de muestras. Uh-huh. Ah. Eso es una faena bonita. Sí, ¿no? Faena bonita porque no es lo de siempre, es menos rutinario y diferente. Al fin y al cabo, diferente. ¿Y así otros coches antiguos que hayáis restaurado? Hemos hecho algún Mercedes, una Adenauer. Hemos hecho también otro Mini, escarabajo, yo que sé, coches clásicos. ¿Lo que más, Mini también? ¿O? Sí, Mini y escarabajo lo que más. Y Citroën dos caballos, que es lo que está a la orden del día. Y algún 600 por ahí también. Y bueno, ahora con lo del carnet por puntos, y toda esta historia del control de la seguridad vial, eso de los limitadores de velocidad de los coches, sobre todo Mercedes, que pueden pillar. Ya, hombre, no, hombre, eso está hecho para no correr, pero bueno, si fuese por velocidad lo limitarían a 120 y nadie correría, claro, que sería lo lógico. Pero bueno, eso lo hacen porque Mercedes, Audi y luego y BMW también son coches con mucha potencia y que pueden alcanzar rápidamente esas velocidades, entonces para que no sobrepasen un límite, pues salen de serie ya con un limitador. ¿Y tener el limitador en un coche tan potente puede aperrar el motor? ¿O no? No, que va. Si lo utilizas bien, claro. No, porque yo qué sé, si lo limitan es porque a esa velocidad llegaría de sobra, si no, no lo limitarían. Claro. Entonces, no sé. ¿Y el famoso ese chip ese que es para aumentar el ritmo de los pistones o no sé qué, para aumentar de caballos? ¿Eso es real? Hombre, es real, pero lo venden de una forma que no convence a nadie. Porque no te pueden vender una cosa que corra más un vehículo y consuma menos. Claro. Entonces, vamos, la lógica es lo que prima ahí. No sé, sí que es cierto que aumenta caballos, pero hasta 30 no creo que aumente tanto. No. No. Bueno, y aparte que pierdes la garantía del coche. Y ¿no? Pierdes la garantía. Es un peligro eso. Hombre. Nadie se quiere arriesgar. Ay, cada uno ya caga lo que quiera. Yo tuve un problema con mi famoso Ford Orion. Famoso. Famoso en el mundo entero. Y bueno, yo tuve un problema por el aire acondicionado, porque utilizaba un gas antiguo. Exactamente, ese gas... Es un R12. El R12. Sí, pero es que ya lo prohibieron porque era muy contaminante. Uh-huh. Sacaron una versión nueva, que es el R134, que dentro de poco también lo prohibirán. ¿Ah, sí? Sí, eso va... Eso es. Y nada, lo que pasa es que hay un método que se puede transformar el circuito. Uh-huh. ¿Cómo? Y se trata de echarle un aditivo al circuito, porque el R134 es más secante, entonces las juntas tóricas que cierran el circuito... Uh-huh. Se secarían, entonces perdería por ahí el gas. Entonces se le echa el aditivo este y nada. Eso es como la Super 97, ¿no? Que cuando sí, le quitaron el plomo hay que echarle el aditivo y ya está. Sí. Y cuando cambian otra vez el gas. Sí, hay que echarle el aditivo otra vez. Aditivo, sí, porque tú arrastras con el gas el aditivo. Claro. Entonces. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, a mí me gusta mucho ver anuncios de televisión y cuando veo lo de CDTI, HDI, todo esto. Realmente viene del Common Rail, que es una tecnología para bombear la... Sí, eso de la inyección del, sobre todo del gasoil. Del diésel. Del diésel. Y nada, las siglas son cada marca sus siglas, porque no pueden copiarse ni nada, eso está claro. Y nada, es la forma de llevar el gasoil a la cámara de combustión. Simplemente es eso. Sí, ¿no? Pasa que... Se ha mejorado mucho, antes no llevaban bombas electrónicas, ahora sí. Y sobre todo la gran ventaja es que los contaminantes, o sea, claro, que contamina mucho menos. Mucho al menos. Inyectar lo justo, lo necesario, pues mucho menos contaminante, y es lo que está a la orden del día. Y hay otro que es el intercooler, ¿eso? Eso es el radiador, el enfriador de los gases que pasan por el turbo. Uh-huh. Pasa por el turbo, que sale del escape, salen los gases muy calientes. Sí. Entonces... pasan el aire, lo traen al radiador, que el radiador ese está en contacto con el aire, y entonces va refrigerando los gases. Muy bien. Eso ya ha quedado bastante claro. Sí. Es que eso, tío, es una movida. Es siempre... Intercooler. Intercooler, sí. Common Rail, CDTI, TDCI, que ese es el de Ford. Sí. Luego, ICDTDI es de Honda. Sí, de Honda. El HDI de Peugeot y Citroën, y creo que ya no me dejó ninguno más. Bueno, y el CDI, que es el de Mercedes. Sí, y algo habrá por ahí. Joder, esto tiene mucha historia. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a llamar a Vicente, a ver si está por ahí. Mientras os dejamos con una cancioncita del último disco de Van Ferreiro, a ver si os gusta. Quise salir con los ojos cerrados, teniendo claro lo que iba a pasar. Por eso ahora las mareas lloran. Yo tengo miedo y tal vez ya no volvamos a formar esa cruz que atravesaba el cielo, causando estragos en el fondo del mar. Si hay mil estrellas, bailaré con ellas, haré del suelo un lugar en el que pueda hacerte ver que al final las noches son muy largas y aquella herida no la supe curar. Lo que causó el casi me olvido, casi, pero no sé si os acordaréis que del programa aquel que hicimos sobre las drogas y tal, yo tenía algo pendiente que era daros información sobre la unidad de prevención comunitaria a las que podéis acudir aquí en Burjasot. Y bueno, tenéis la principal, la unidad de prevención comunitaria, en la plaza de Emilio Castelar, en el propio ayuntamiento, y tenéis el número de teléfono, que es el 96 316 05 38. Y luego tenéis la unidad de conductas adictivas en la calle Santa Cecilia, y su número de teléfono es el 96 139 1355. Y ya por último, el centro de salud Meche de Familia en la calle Beniferri, y su número es el 96 363 84 79. También tenéis otro en la calle Ruberti Villó Mendizábal con el número 96 390 30 25. Así que ya sabéis, si queréis pasaros por allí para sacar información y todas las dudas, solventar todas las dudas que tengáis, pues nada, ya lo sabéis. Bueno, y ahora toca hablar del tío Sumi. Ella se ha retirado, pobrecillo. Bueno. Ya estaba mayor, ya. Sí. ¿Cuántos años tiene? 37. Oye, ¿y eso que le han puesto una isla a los...? ¿Eso te has enterado? Le han regalado una isla a los de Ferrari. Solo. A mí me habían dicho que eran los... ¿Cómo se llaman esto? Los que están en Arabia, los... magnate del petróleo, sí, que, sí. Que eran ellos, que se ve que habían, montan muchas islas alrededor de Arabia Saudita, pero rollo islas artificiales, o sea, arena deja caer y ya estáis. Y eran ellos los que se lo habían regalado. Hombre, igual se lo han regalado a Ferrari y Ferrari a Schumacher. Pues eso es un chollo, tío. Hombre. Ahí se montará seguramente su propio circuito. Eso es, eso es lo que se comenta. Claro, y luego rollo Monte Carlo, ¿no? Montar... ¡Qué cabrón! Bueno, cosillas de la Fórmula 1. La pole position este año ha cambiado, ¿no? Para conseguir la... Sí, han cambiado el sistema de clasificación. Han hecho un poquito más espectacular. No sé, antes era un poquito más... Era aburrido. Se dice ya que era lo aburrido del Gran Premio. Y han conseguido sorpresas y... Claro, porque son ahora son tres rondas de 15 minutos, ¿no? No, vamos a ver, la primera de 20 minutos, vale. Clasifican los 16 primeros, la segunda de otros 15, que se clasifican los 10, y luego ya la última ronda, que al mejor tiempo. Ah. Y bueno, a ver, ¿los coches de qué están hechos? Porque eso, o sea, eso vuela, pero tiene que pesar algo, ¿no? Porque... Sí, hombre, peso... Hombre, el peso rondará los 1.500 kilos, no llegará. O sea, como tanto. Un coche normal, más sí, o menos. Pero están hechos de fibra de carbono y lo curioso de esto es que estirando esa fibra de carbono se podría, en un monoplaza se llegaría hasta los 21 kilómetros de longitud. ¿21 kilómetros? 21 kilómetros. Estirando el... Sí, sí, lo que es la fibra poniéndola en tira. O sea que se dice rápido. No, no, sí. Y bueno, los motores son totalmente distintos a un coche habitual. Sí, tienen 20.000 revoluciones solo, sí, de las cuales solo nosotros vemos las 15.000 primeras. Y eso, una barbaridad. ¿Y cómo puede mantener un motor? Bueno, siempre vemos que se rompen, ¿no? Sí, pero bueno, los... Pero eso, para mantener estable sin que se caliente y todo esto, ¿no? Hombre, llevan refrigeradores especiales, o sea, todos especiales en la Fórmula 1. Claro. Por los lados, incluso les ponen bloques de hielo para que no se calienten. ¿Bloques de hielo? Y es que estamos hablando de motores de 700 a 800 caballos. Eso entonces... ya, claro. Y bueno, también tienen un, en el mando tienen un botón para meterle un chute de aceite nuevo. Sí, sí, eso coche. Va todo motorizado por el volante. Lleva para echarle aceite, lubricante, o sea, todo lo que para lo que haga falta. Sí. Ahora cuando revientan, pues nada, no hay nada que hacer. Y bueno, ¿cuánto puede pillar un bicho de este? Hombre, Honda tiene el récord, que lo consiguió hace un par de meses o tres, en, claro, en recta, que llegó a los 404 kilómetros por hora. 400 kilómetros. Sí, o sea que... Eso es para matarse. Hombre, aquí, por ejemplo, tengo el dato de el mejor promedio de velocidad en carrera de Schumacher, que son 247 kilómetros con 835, que lo pilló en el Gran Premio de Italia en el 2003. Pero eso promedio. Claro, sí. Que claro, velocidad punta pero en carrera claro, se ha llegado más. Todavía, 315. Sí, por ahí 315, 320. Sí. Incluso no, pero igual ya, se ha llegado un poquito más. Un promedio de 250 kilómetros. No está mal. No ya está paseado, mal. Ya. Bueno, tenemos victorias. 91 en el último premio de China. Pole position 69. 76 vueltas rápidas. 154 podiums. 1.369 puntos. Hat-tricks. ¿Eso no es del fútbol? Eso es de fútbol, pero bueno... Es vuelta rápida, pole position y victoria en un mismo fin de semana. Ah, amigo, vale. Claro, yo pensaba, bueno, pues tres carreras ganadas seguidas con el fútbol. Segundos lugares, 43. Grandes premios liderados, 136. Vueltas en cabeza, 4.972. Vueltas en cabeza. Eso. ¿Quién está ahí contando las vueltas en primera posición? Tío, son datos, tío, que. Súper curioso. Sí. Y luego, bueno, victorias en la temporada 13, es el máximo que se ha llegado, ¿no? Un Gran Premio de Japón en 2004, vueltas rápidas en una temporada 10, las carreras en la velocidad, hemos dicho, y vicecampeón con más puntos. Esto ya es por sacar puntos, ¿no? Por sacar las 221 en el Brasil del 2006. Y por ponerlo ahí también, yo creo. Claro, hombre, es que ese es genio. De Alonso no quieres hablar, ¿no? No, oh, igual, lo dejamos bueno, insúltale, ¿no? Aquí hay libertad de expresión, puedes insultarle. No, no, tranquilo. Esperaremos a ver lo que hace este año con Mercedes. Vaya. Que le vaya bien. Hombre, por supuesto, eso. Que no se parta bueno, las piernas. Mucha eso, salud. Eso es. Y bueno, ¿y por quién hay que apostar este año? Porque... Hombre, apostar este año va a estar difícil. Porque todos los pilotos cambian. Pero bueno. Yo qué sé, Kimi Raikkonen en Ferrari, a ver cómo le va. Massa en Ferrari, que ya lo ha hecho bien este año. Y Kovalainen corre con Renault, que supone que conoce el coche. O sea que es quizás... Puede ser la sorpresa. Y luego Alonso, a ver cómo va con el Mercedes, es la gran incógnita. Muy bien. Yo estoy ilusionado, pensaba que era Vicente ya, que... Oye, hay que llamarme. Qué mala persona. Bueno, de... ¿qué nos quedaba? Ah, sí, las 24 horas de Le Mans. De Le Mans. Eso es una carrera que yo la verdad es que no he conocido... Bueno, de oídas y tal, pero la verdad, nunca la he visto. ¿Eso se emite en la 2 también? No. o tenemos ahí al Lobato también, clava. No, hombre, es la carrera de resistencia más importante de la historia. Sí. No sé, y como su nombre dice, son 24 horas en un circuito. Y no sé. Que de hecho tiene zonas que son circuito urbano. Sí, es tipo Mónaco. Sí. Para que Mónaco es totalmente urbano, pero aquí sí que tiene una zona, pequeña zona que es urbana. Y este año... ha sido histórico porque es la primera vez que gana un diésel. Un diésel de Audi. Que bueno, también era previsible, si bien lo miras. Ahí lo que cuenta, pierde mucho tiempo en el box. Por tanto, si consume menos el vehículo y encima es potente, pues tienes algo ganado. Claro, y bueno, en estos coches ya la cilindrada es ya más reducida que en Fórmula 1, sí. Pero más potente también. Claro. Y te digo, joder, madre mía. Es que esto es una cosa, mira. Por ejemplo... no sé dónde tenía yo. Ah, sí, mira, era en el 91 cuando lo de el motor rotatorio de Mazda, que era el 77B o algo así, se llamaba el motor. Sí. Y bueno, tengo por aquí, sí, se pillan el Porsche 917 LH, pilló 386 kilómetros, solo. Pero bueno, se dice que es la prueba de mayor resistencia, pero bueno, eso sin contar el París-Dakar, supongo. O... hombre, pero el París-Dakar son más días, puedes hacer mantenimiento de los... vehículos y eso, pero aquí son 24 horas seguidas y claro, sin parar. Entre tres. Son tres pilotos, claro. Son tres pilotos. Si son 24 horas, 8 horas. 8 horas cada uno. Oye, sí, una jornada laboral normal, claro, oye, no me pueden quejar. Para que no digan que no trabajan. Y bueno, a ver, ¿qué más curioso tenemos por aquí? No sé, la culturilla popular. Nah, tenemos poca cosa, la verdad. No. Es que me he dejado en casa el tablón con todos los que habían ganado. Pensaba que lo había impreso. Sí, bueno, piloto más laureado es Tom Christensen. ¿Ah, sí? ¿Ese te lo sabe? Sí, que es danés y de los últimos... esta temporada con Audi quedó tercero. También. Con sus dos compañeros. Pero si no recuerdo mal, lleva 6 o 7 victorias. Y segundos puestos y... o sea, es el que más... es el Schumacher del Le Mans. Muy interesante. Bueno, nos tenemos que ir ya, tío. Sí. Y me voy a... bueno, el lunes que viene le echaré la bronca a Vicente. Porque ya le vale, tío. Qué poca vergüenza. Si no nos escucha él, ¿quién nos va a escuchar? Por favor. Bueno, para... bueno, pues si queréis echar un tema del que queráis que hablemos, tenéis el número de teléfono de Burjasor Radio, que es el 963633702, y nuestra dirección de correo propia, la-cucharilla@hotmail.com. Y así que ahí podéis dejar temas, hacer comentarios, recriminar a Juan todo lo que ha dicho. Lo que queráis. Insultar a Alonso también. También. Eso. No tenemos página web porque no nos da la gana. Y eso, bueno, Juan, ¿quieres saludar a alguien? No, bueno, saludar a... a tu padre que está ahí en el taller. En el taller, no me estará escuchando. ¡Qué poca vergüenza! Y nada, y hasta la próxima. Y muchas gracias por... de nada, hombre. Nos has hecho el favor de nosotros. Sí, porque estaba solo. Pues nada, lo dicho, os esperamos el lunes que viene. Y bueno, si te animas a repetir, ya sabes. Sí, pasa por aquí. Si me gusta, ya te avisaré. Vale. Pues nada, os dejamos con otra canción de Iván Ferreiro, Piensa en Frío, y nos despedimos ya hasta el lunes de la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego.